Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Cuando conoces personas que tienen una inquietud increíble, ¿eh?, a la hora de poder aprender, saber, descubrir, conocer, indagar cualquier tema que se relacione con quienes de una forma no pretendida ignoran la situación y los derechos que cada persona tiene, en una sociedad donde hay mucha parte de nuestra población vulnerable que no tiene acceso a la información ni la manera de cómo averiguar los derechos que cada persona puede tener, pues me parece increíble que hayan personas que dediquen su tiempo a saber cosas para ponerlas al servicio de los demás. Y es el caso de nuestro siguiente invitado, que conversando con él hay muchos temas que tratar que son muy importantes, que la población desconoce, o tal vez a alguien premeditadamente quieren que desconozcamos, pero él lo quiere sacar a la luz pública y comentar las cosas que ocurren en nuestro entorno más próximo. Y le agradecemos la visita de esta mañana, Antonio Casas, buenos días. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Siempre ocupadísimo, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ah, que estoy top, estoy ocupado, ¿no? Pues, eres bueno, incansable, ¿eh? Es lo que toca. Era incansable. Sería deseable poder estar en otras circunstancias, en otros lugares, haciendo otras cosas, sin lugar a dudas también importantes, pero bueno. Oye, Antonio, pero ¿de qué manera te afecta el dolor, la tristeza o la angustia de personas que no saben cómo resolver sus problemas y se aproximan a ti, ¿no? Pues, hombre, afecta desde el punto de que yo también soy persona. Claro, evidentemente, claro. Yo disfruto de una cierta estabilidad laboral, unos ingresos razonables, y entonces también me cuesta mucho tirar para adelante con mi vida, con mi descendencia, con mi pareja. Y entonces uno, bueno, si a uno le cuesta, uno piensa, la gente que, bueno, está todavía aún llegando, que tiene unas condiciones laborales inferiores o una retributiva muy cuestionable, pues esta gente cómo se apaña para vivir su día a día, ¿no? Oye, Antonio, pero qué duro es eso que acabas de decir. Yo muchas veces también lo hablo con mi mujer, ¿no? ¿Cómo colaborar con alguien que a nosotros la vida nos ha, entre comillas, sonreído de alguna manera y nos permite vivir con mucha tranquilidad? ¿Cómo ser de alguna manera partícipe de los problemas que tiene mucha gente que no puede tener esa posibilidad de vivir tranquilamente, ¿no? Bueno, hacemos poco, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que el problema no es que hagamos mucho o hagamos poco. El problema quizás radica en que la política no está siendo capaz de resolver los problemas que tenemos pendientes. Por ejemplo, el tema de vivienda es un tema que parece que hay tantos intereses creados que llevamos ya, fíjate tú, la Constitución Española es de 1978, nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía es del 81, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Parece sin que cumplirla. Llevar a la práctica el ejercicio de acceso a una vivienda digna y adecuada, pues bueno, se resiste. Esta mañana da la información que donde más pisos turísticos hay es en Andalucía. Pues seguramente. Más que el resto de España. Seguramente, porque somos tierra de turismo. Parece ser que no vamos a tener otras opciones que el turismo. De forma reiterada y machacona nos han convertido en una postal, ¿no? Muy bonita. Ayer estaba con mi hija viendo un documental de Manu Sánchez. Se titulaba Andaluz de la A a la Z. Y él venía a plantear algo así como si siempre se ha promocionado Andalucía como espacio de encuentro, lugar turístico, playas espectaculares, sol. Y ponía el ejemplo de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Los langostinos, el buen clima, y al mismo tiempo decía, y esto se utiliza como fondo una ciudad o una localidad que es de las más pobres de España, pero sin embargo el turismo vende, ¿no? Sí. Aunque la gente no pueda comer. Ese es el problema. Entonces, si la vivienda, que es una es un elemento indispensable para tener una vida digna, que eso es lo que pretende la Constitución a la hora de establecerse como tal, ¿no? De que la gente tenga un trabajo digno y una vivienda digna. Y sin embargo, eso cuesta mucho de alcanzar. Cuesta muchísimo. Bueno, primero porque nuestro ordenamiento jurídico, el de este país, hace ya tiempo, cuando se aprobó la Constitución, se determinó que era una competencia autonómica. Y entonces, bueno, porque con las autonomías no nos topamos. Esto no significa que todas las autonomías lleven el mismo ritmo y trabajen con el mismo compromiso el tema de la vivienda. Pero, por ejemplo, un dato que ilustra mucho las enormes resistencias que hay para llegar a un lugar reconocible o sensato en materia de asegurar el acceso a una vivienda digna, es que la ley de vivienda que aprobó el anterior gobierno estatal, sobre ella pesan 8 recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Y en algunos casos es posible que incluso prospere porque, bueno, el Tribunal Constitucional parece que está debatiendo o entiende que pudiera haber una invasión de competencias autonómicas. Fíjate tú qué cosa más curiosa. O sea, las autonomías son incapaces o han sido incapaces o han mostrado incapaces de resolver el tema de la vivienda en sus territorios y les molesta igualmente que el gobierno central establezca en una ley estatal unos mínimos por el derecho de acceso a una vivienda, ¿no? Esto, bueno, ahí estamos, ¿no? Y eso creo que al mismo tiempo acredita las enormes resistencias del poder político allí donde está establecido, la comunidad autónoma que fuese. Esto ha sido impugnado por distintos parlamentos autonómicos y a su vez por el Partido Popular. Y luego el verdadero problema que tiene la gente para poder ejercer su derecho de acceso a una vivienda. O eso se facilita o directamente es imposible. Pero claro, la solución podría ser factible, pero ¿qué intereses mueven a que no ocurra eso, ¿no? Sí, bueno, claro. nos hemos pegado años viviendo del ladrillo, ¿no? Se ha construido es un modo vivendi para mucha gente, ¿no? Y bueno, nos olvidamos quizás que además la vivienda es una necesidad humana básica, es un bien esencial, es un pilar central del bienestar social. Y bueno, pues yo entiendo que hayan familias que a lo mejor puedan tener 2 o 3 pisos, a lo mejor con gran esfuerzo de conseguirlo para que después en su vejez tengan una rentabilidad, puedan tener una seguridad para poder vivir los años que la vida le permita, ¿no? Yo hasta por ahí lo puedo entender y creo que tampoco está mal que se haga eso, ¿no? ¿Dónde radica el problema? En las grandes inversiones que tienen miles de pisos, ¿no? Sí, bueno, insisto, y en la política que no ha querido poner pista de aterrizaje para que este derecho pueda ser ejercitado por la ciudadanía. Por ejemplo, mira, tenemos como muy reciente en la cabeza, hace unos años atrás, la gente se tiraba desde los balcones de sus casas porque, bueno, se tenían que enfrentar a un desahucio y exigían la dación en pago, ¿no? El tema de las hipotecas. Ha sido, bueno, 12, 13, 14 años de un tremendo sufrimiento. Vino la crisis de las hipotecas basura, de las hipotecas subprime, quebró el banco inversor Lehman Brothers, eso tuvo un efecto devastador en las economías planetarias. Y todos estos contextos que nos han ido afectando, que saltaron cientos de miles de proyectos vitales por los aires, parece que no son tenidos en cuenta por la política en el tiempo presente. Es decir, todavía tenemos en Andalucía muchas barriadas o mucha población que vive en pésimas condiciones. O sea, aquí no se ha estimulado la vivienda como un bien esencial, sino que es un bien de mercado. Aquí no se construye apenas vivienda pública e ignoramos que durante los 12, 13, 14 años anteriores hubo una parálisis de la administración pública, no había inversión en vivienda pública y claro, tenemos muchísima gente, muchos descendientes de esas poblaciones autóctonas, de los barrios más desfavorecidos de nuestra Andalucía, que no tienen por sí mismos capacidad de acceso a una vivienda, no hay trabajo. Pero, ¿podríamos explicar qué es la vivienda pública? ¿Qué significa para...? A lo mejor hay alguien que no lo entienda. Bueno, la vivienda pública es aquella que construyen los poderes públicos y su acceso es mucho más fácil o está... ¿Hay un compromiso social en eso? Efectivamente. Siempre lo debe haber. Es el pilar fundamental de la idea de, por ejemplo, de la existencia de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de ABRA. Es decir, está ahí para cumplir el fin social de la vivienda, por supuesto. Cuando hay alguien, una comunidad que construye pisos y un ayuntamiento vende o traspasa fondos buitres 1.000 viviendas de construcción pública, ¿eso no puede ser delito eso? Bueno, lo han llevado a la justicia. La justicia ha determinado que sí, que esa venta era ilegal y ha determinado su nulidad. Fíjate tú, en materia de vivienda, en los últimos años, estas experiencias exitosas que ha habido del municipalismo nos acreditan que, por ejemplo, Barcelona ciudad, Barcelona municipio, ha sido capaz de implementar unas políticas públicas en materia de vivienda que la han llevado a construir o a poner en valor más vivienda pública que toda la comunidad autónoma de Cataluña y Madrid junta. Estamos hablando de los dos grandes pesos pesados del mapa autonómico. ¿No? Solo una ciudad ha sido capaz de poner en valor más vivienda pública que toda la comunidad autónoma de Madrid y de Cataluña. Claro, con voluntad todo se resuelve. Y el problema es que aquí hay una ausencia casi absoluta de voluntad. Y luego, por supuesto, había un abandono institucional durante la década anterior. Es decir, había una parálisis de la administración. No se ha puesto un solo ladrillo para construir vivienda pública. Y ahora tenemos a mucha gente esperando encontrar ese lugar donde construir un proyecto vital. Es que sin vivienda, la vivienda es una condición de posibilidad. No puede haber proyecto, claro. Todos los demás derechos son una entelequia, y son irrealizables. Porque en este caso la parte más afectada son los jóvenes, que quieran tener su propio proyecto vital y no pueden porque no tienen un acceso a una vivienda. Incluso hay un grupo de jóvenes que se han organizado porque la comunidad tenía que dar unas ayudas determinadas que venían del Estado y sin embargo la autonomía tampoco la ha entregado como debe ser, ¿no? Sí, bueno, ahí fue sorprendente porque decían que estaban preparando un algoritmo para poder gestionar, primero si iban a tabular las solicitudes, si iban a informatizar y luego un algoritmo si iba a resolver las ayudas. Eso cogió una parálisis tremenda y bueno, y entró casi en una vía muerta. Ahora por fin se están resolviendo. Pero sí, parece que todo lo que tiene que ver con vivienda, bueno, también con muchas otras cosas, cuesta ponerlo en valor y resulta lamentable. Mira, algo que está pasando últimamente en nuestra ciudad y pasa en el resto de Andalucía es que la Agencia de la Vivienda de Andalucía, que es un ente público que tiene la competencia para asegurar el fin social de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, pues tiene en cartera más de 1,000 y pico desahucios en toda la comunidad. En Córdoba y provincia tenemos más de 100 expedientes y no para de instruir expedientes. ¿Es una institución? Desde una institución pública, sí. Pública. Y quiero decirte, a mí, en mi modesta opinión, creo que Abra se está equivocando. Las directrices, no sé si son directrices políticas, debo entender que sí, son equivocadas. O sea, no se puede entrar en los barrios más vulnerables después de vivir lo que hemos vivido como elefante en cacharrería. Mientras que la Junta de Andalucía no ponía ladrillos para levantar vivienda pública, pues es cierto que en estas barriadas han operado unas lógicas que han sido devastadoras, pero no es menos cierto que la gente tiene que tener un sitio donde asentar su proyecto y que esa circunstancia no se ha dado. En Córdoba ahora mismo, en el barrio donde yo trabajo, hay infinidad de expedientes de desahucio y no hay ninguna actitud por parte de Abra de intentar valorar cada situación, objetivarla y ver dónde se puede normalizar la vida de esa familia. Te pongo un ejemplo. Yo te conozco una familia muy, muy cercana a mí donde hay 6 menores. Entre los 6 menores hay 2 que tienen un problema de dependencia, una alta discapacidad. Esta familia viene demandando vivienda desde el año 2016. Y quiero pensar que es muy difícil encontrar otra familia en el ámbito de Córdoba municipio que tenga más derecho a una vivienda que alguien que tiene 6 menores y 2 con alta discapacidad. Sin embargo, no se le entrega una vivienda, ellos viven en una vivienda de segunda ocupación, sin título de propiedad, y ese elemento le impide a la administración pública valorar o determinar la asignación de otra vivienda pública. En mi modesta opinión, creo que la Junta de Andalucía se equivoca, Abra se equivoca, porque ya nos ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que no podemos excluir a nadie del registro de demandantes de vivienda de segunda ocupación y mucho menos penalizarlo, porque si no estaríamos enquistando o una situación de discriminación y perpetuando la vulnerabilidad de esa familia. Sin embargo, a esta familia no se le permite acceder a una vivienda, pese a que seguramente no hay nadie, una familia más extensa y con más problemas en Córdoba, que hagan necesario que la administración valore su situación y normalice la vida de estos menores. Oye, aparte de ti, ¿cuánta gente está luchando porque esto ocurra? Hay más organizaciones que están haciendo acciones, están reivindicando esta situación de que sea, en fin, que la vulnerabilidad pueda bajar en su intensidad. Sí, claro, por ejemplo. Pero no es notorio, no se ve. Porque muy difícil también encontrar un hueco en los medios de comunicación. ¿De quién dependen los medios de comunicación de este país ahora mismo y de forma mayoritaria? No dan cobertura, ¿no? De grupos inversores que además son los grandes beneficiados del reparto de la tarta de la construcción de vivienda y de vivienda pública. Tú señalabas antes que por ejemplo, no has nombrado la localidad, pero la Comunidad Autónoma de Madrid y el municipio de Madrid vendió vivienda pública donde había familias viviendo y luego llevó el fondo buitre, el grupo inversor, y les cambió por completo las condiciones, el contrato de titularidad y de acceso a esa vivienda. Bueno, pues esto es lo que pasa en este país. Es un país a medio hacer todavía. Y según tu parecer, ya que estás inmerso en todo esto y haciendo todos los documentos, rellenando todos los documentos que hay que rellenar para hacer las solicitudes al lugar que corresponde, ¿no hay forma de poder agilizar esto y buscar una solución real a los problemas de la sociedad andaluza? Pues yo creo que la solución tiene que venir del propio Parlamento de Andalucía, que es el que tiene que ejercer la competencia en materia de vivienda, y yo creo que los poderes públicos hacen muy mal. Verás, ¿de qué sirve, Alex, que tengamos una Constitución, un Estatuto de Autonomía que proclama, defiende la protección social, económica, de la familia, el interés superior del menor, los derechos de las personas dependientes, y luego nos olvidamos de todo esto? Cuando una familia está en una vivienda de segunda ocupación, en un barrio donde muy poquitas personas de Córdoba le gustaría vivir, y de buenas a primeras, después de muchos años de tolerancia administrativa, los vamos a mandar a la casilla de salida. O sea, ¿qué hace esta familia que tiene 6 menores? ¿Se ha pensado la administración que dónde estarían estos menores si no hubiesen estado ocupando esa vivienda de segunda ocupación? ¿Dónde estarían? O sea, y ahora que tienen un techo, que están escolarizados, que sus vecinos aplauden que vivan allí porque no son una familia disruptiva que genere problemas de convivencia, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos a la casilla de salida? ¿Los mandamos a la calle? ¿Y esos 6 menores? ¿Y la dependencia de los 2 que tienen discapacidad? ¿Y esa familia? Yo no entiendo. No entiendo nada, por más que intento abrir la mente en el sentido de entender cuáles deben ser los argumentos de una administración para mirar a otro lado, para no hacer tener una voluntad de resolver estos problemas, que estamos perdiendo la humanidad, los principios, los valores, bueno, la sociedad. Un poco de todo, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez el sistema es más inhumano, que cada vez es más insolidario, que cada vez es más individualista. Y bueno, hablabas tú, ¿hay otras asociaciones y demás? Pues sí, sería lo deseable que, por ejemplo, todas las asociaciones que operan en estos territorios, donde hay mucha población vulnerable y son zonas como muy humildes, tomasen conciencia de forma al unísono y manifestasen a la administración que no se puede entrar a estos barrios de la forma que lo está haciendo ahora. Yo me permitiría el atrevimiento de calificar esto de maltrato institucional, lo que se está haciendo con algunas familias en esta barriada. Es muy triste. Y conocerlo esto. No lo decía porque la Asociación de Derechos Humanos hace tiempo atrás hizo un informe muy exhaustivo de cuál era la situación de vulnerabilidad que tenían los vecinos y vecinas, y que la institución pues no reaccionaba ante ese informe ni ha reaccionado de ese informe para ver la solución de los problemas. Claro, no hay interés ninguno. Pero igualmente, si quisiésemos saber y poner en valor el tamaño, la dimensión del problema, tenemos también los servicios sociales comunitarios que a diario tienen que atender de manera urgente a mogollón de familias que vienen con cartas de desahucio. Además, esto está generando unos problemas de estrés, de ansiedades, unos problemas de salud mental tremendos. Yo conozco familia, conozco una mujer en concreto que tiene todo su cuerpo invadido por la psoriasis y le ha venido como consecuencia de la tremenda ansiedad que padece ansiedad, por no saber qué va a pasar mañana con su vida. Es decir, esto es mucho más serio de lo que parece, y a mí me da la sensación de que se aborda con una ligereza y con una distancia y con un... Vamos, el catálogo de despropósito, o sea, no. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que unos poderes públicos no quieren o no desean estar a la altura de las circunstancias, de las necesidades de la población más vulnerable. Sí, pero cuando hablamos del poder público, que los mismos ciudadanos ponen a esas autoridades para legislar, para administrar los recursos, no cumplen con su función, ¿no? Claro, pero... ¿Será una función que cumplen para algunos sectores sí, entre comillas, más poderoso de la sociedad. Efectivamente, claro. Por ejemplo, acotar muchas de las dificultades o carencias que se dan hoy por hoy en la vida de las personas, yo creo que no es complicado. Pero parece ser que para la política sí lo es, con lo cual entran en juego una serie de intereses importantísimos. Por ejemplo, cuando alguien dice, pues yo defiendo a la familia, maravilloso, pero te molesta que haya un ingreso, o sea, un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. Entonces, ¿qué familia está defendiendo? O sea, ¿qué proyecto vital se puede sostener? Bueno, 1.000 euros ya es un salario de supervivencia. Entonces, ¿qué proyecto vital se puede sostener con menos de 1.000 euros? Ninguno, pero con 1.000 euros tampoco. Es decir, y sin embargo, con esa sonrisa profunda que les caracteriza, salen en televisión diciendo que ellos son los principales defensores de la vivienda, cuando resulta que incluso han cuestionado la ley de vivienda porque intenta ir un poquito más allá a la hora de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Ojo, que todo esto es que tiene muchos años. Mira, Ale, leía yo el otro día, por ejemplo, hay un tratado, un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, el PIDES, que es del año 66. Hostia, pues es el año en el que yo nací. Yo tengo 57, tengo 57 años. Bueno, pues todavía no hemos conseguido que en este país eso se ponga en valor, ¿vale? Pero es que anteriormente tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya hablaba del derecho a tener una vivienda adecuada, ¿vale? Y es del año 1948. Pero es que la Constitución es del 78 y el Estatuto de Autonomía del 81. Existe. Y la Carta Social Europea es del 61 y se revisó en el 96 y no se cumple. Cuesta muchísimo. Hemos sido condenados en 8 ocasiones en los últimos tiempos por el comité que vela por garantizar que se cumplen los derechos económicos, sociales y culturales de los países firmantes del PIDE. Y España es un país firmante, integra el PIDE. Hemos sido condenados en 8 ocasiones como el Reino de España, a propósito de cómo actúa la Comunidad de Madrid. Es decir, ya se nos ha dicho que no podemos echar a la gente a la calle con esa ligereza, que había que facilitar una alternativa habitacional y en algunos casos hay una condena a indemnizar a esas familia. Entonces, yo no sé cuántas condenas tienen que venir para que alguien reaccione, tan difícil es. Y cuando nos cargamos de medallas, porque España va muy bien, la economía va a ser más que crecerá más de toda Europa, es una incongruencia, ¿no? Sí, pero yo quiero pensar, es cierto que sacar la ley estatal de vivienda ha costado mucho, que había una formación política que ha sido Podemos, que ha peleado con uñas y dientes que esa ley viese la luz, pero luego te das cuenta de que las comunidades autónomas lo consideran una invasión, que consideran una invasión que se legisle en el sentido positivo. Es decir, porque es cierto que el ordenamiento jurídico configura el acceso a la vivienda como un derecho, pero no menos cierto que nuestra Constitución la sitúa dentro de los principios rectores de la política social y económica. Es decir, corresponde a los poderes públicos legislar para que eso sea posible. Entonces te das cuenta que luego tampoco las comunidades autónomas construyen legislaciones que vayan a la raíz del problema, a asegurar el acceso a una vivienda digna. Cuando hay una instrucción en este sentido, a las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular dicen que no la van a asumir. Sí, bueno, podríamos hablar de muchas cosas. En los últimos años el señor Moreno Bonilla le ha dado la vuelta a cantidad de legislaciones. Podríamos hablar de la dependencia, de las intensidades de los distintos grados, cómo ha conseguido noquear un real decreto del gobierno estatal. Podríamos hablar de cómo ha quitado la compatibilidad del ingreso mínimo vital con la renta mínima de inserción social de Andalucía o de la ayuda por violencia de género, un pago único también con el ingreso mínimo vital. La Junta de Andalucía está actuando de una forma bastante perversa, le está dando la vuelta a todas las legislaciones estatales. Oye, Antonio, otro día hablaremos de eso, ¿no? Sí, sí. Porque creo que hay que informar. Estuvimos conversando el otro día y me quedé impresionado de lo que no sabemos. A mí también me sorprende porque sí. yo no soy ningún ser extraordinario, soy una persona común y corriente que por circunstancias de su trabajo entra en contacto con muchas realidades y cuando uno lee dice, joder, pues es que además los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, Ale, están llenos de juristas, de abogados, porque así todos ellos son abogados. Es que pasa que todo esto lo ignoran, que el ordenamiento jurídico no sirve para nada, que es papel mojado. De verdad. Ay. Cuántas cosas habrá que cuestionarse, ¿no? Ahora. Si todo esto no se organiza, no actúan de una manera en que podamos vivir con más tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Que es la razón por la que están ellos ahí arriba gobernando, ¿no? Pero, mejor. Pero además es que hay infinidad de estudios que demuestran que no tener políticas públicas que vayan a la raíz de los problemas, que apuesten por la igualdad, tiene un mayor coste, que realmente las políticas públicas que ponemos en marcha para que la igualdad sea real y efectiva. El coste es muy superior. Entonces, yo creo que lo sensato sería, evidentemente, transitar por caminos que permitan a la gente tener vida y existencia digna. Antonio, seguiremos hablando. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros. Me dejas ahí siempre dándole vueltas al asunto, ¿eh? Bueno, no sé cómo qué pasará en tu cabeza, ¿eh? En la vida, pues eso. Me gustaría demasiada vuelta, ¿no? Sí, sí, me gustaría que la gente tuviese más certezas y no tantas incertidumbres. La política está para resolver. Si la política no es útil, mal asunto. Buen final, ¿eh? Buen final. Si la política no está para resolver, mal asunto. Gracias, Antonio Casas. Un saludo.